Bueno, bienvenidos al miércoles de ceniza, que, como diría San Pablo en la segunda lectura, es un día propicio, un día de salvación. Este es ese día, dice Pablo, que inaugura un camino que vamos a recorrerlo juntos, que es la cuaresma, un camino que nos va a conducir a la Pascua. Y este caminar cuaresmal hacia la Pascua es un ritual colectivo, comunitario. Es toda la Iglesia, todos los cristianos, bueno, también nosotros, la comunidad de la Merced. Un ritual colectivo de renovación y de conversión. Y es muy importante sentir la necesidad que tenemos unos de otros para apoyarnos en el empeño de nuestra renovación, de nuestra conversión. Porque como todos los días convivimos, nos condisfrutamos y nos conmortificamos, somos socios, aliados de lo mejor y de lo peor que tenemos los seres humanos, de nuestras luces y de nuestras sombras, es bueno que inauguremos ahora juntos un ritual de renovación y conversión, alentándonos unos a otros en ese camino. Pero el que reconoce que necesita conversión, admite que es un pecador. Y entonces, que ha fallado, que se ha equivocado, que ha hecho algo malo. Es muy importante entonces que nosotros nos ayudemos unos a otros a ese reconocimiento, porque solo reconociéndolo se puede avanzar hacia algo distinto, hacia algo mejor. De modo que es, a ver, la cuaresma es un ritual colectivo, comunitario, donde nos acompañamos y ayudamos a ser mejores, dispuestos a cargar con lo peor, uno de los otros. Y fíjense que es un ritual entonces que sobre todo hoy se inaugura con básicamente tres grandes signos y también gestos rituales: la escucha de la palabra, la imposición de las cenizas y la comunión que vamos a recibir aquí. Y en la palabra Jesús nos dice que no tenemos que ser hipócritas, no sean como los hipócritas. Cuando ayunen o hagan limosna u oren, no sean hipócritas. El tiempo de la cuaresma es un tiempo que nos convoca hacia la verdad, hacia nuestra verdad. Abandonar la doble cara, la cosa careta, la hipocresía, la mentira. El yo no fui, el fue el otro. El no te pido perdón porque no tenés razón. No armar, diríamos, una coraza de argumentos para no tener que reconocer que me equivoqué, que fallé, que estuve mal, que te lastimé. El tiempo de la cuaresma es, en primer lugar, un tiempo de ir hacia la verdad, de la cual somos fugitivos, porque la verdad nos desenmascara, digamos, en lo que más nos duele de nosotros mismos, nuestros errores y fracasos y temores y nuestros pecados, nos lastiman en primer lugar a nosotros. Digamos, somos víctimas de lo peor de nosotros mismos. Y a nadie le gusta enfrentarse con su verdad, con su debilidad, con sus errores, sus fallas, sus limitaciones o sus miedos. La cuaresma es un tiempo para ir hacia esa verdad. En el interior, cerrar la puerta de tu habitación, encontrarte en lo secreto, en tu propia verdad. Dolorosa quizás verdad, en primer lugar, como digo, para uno mismo. Pero también, yendo hacia nuestro interior, donde está la verdad, vamos a encontrar rostros, caras, nombres, miradas de gente beneficiaria de lo mejor de nosotros, víctima de lo peor de nosotros. Y entonces, encontrándonos con nuestra verdad, vamos a encontrarnos con gente que nos agradece ser lo que somos para ellos y gente, quizás la misma, que nos reprocha con su tristeza o con su distancia, nos reprocha ser como somos ante ellos. Esa es la dolorosa verdad, encontrarnos con quien realmente somos, sin pretexto ni explicaciones. Nos duele y hace doler a otros. Por eso huimos de esa verdad. Y entonces, venir a hacer la fila que todos vamos a hacer, yo incluido el primero, Roberto, nuestro diácono segundo, para recibir las cenizas, es un ritual humillante, penoso, porque nadie que puede gloriarse de sus pecados, errores y fragilidades, podemos reconocerlos y tenemos que hacerlo, pero no podemos sentirnos orgullosos, vanidosos de lo peor de nosotros. Así que aquí vendremos todos con la cabecita inclinada para reconocer nuestra verdad en lo que tenga de oscuro. Y como lo vamos a hacer todos, está bueno, en el sentido de que todos estamos involucrados en una interacción que a veces nos daña. Y si él lo reconoce, a mí me ayuda a reconocerlo. Y si él se acerca, a mí me ayuda a acercarme. Hoy acercarse a recibir las cenizas es decir, todos a la vez, no soy perfecto. No soy todo lo bueno que quisiera. No soy todo lo puro que desearía. No soy todo lo generoso que vos te mereces que yo sea. Admitir lo débil, lo frágil de nosotros es el primer paso a un camino de conversión. Y entonces, en esa verdad vamos a hermanarnos todos recibiendo las cenizas. Un ritual, digamos, de arrepentimiento de quienes somos pecadores. Pero el tercer ritual, después de escuchar la palabra, que nos ilumina para devolvernos a nuestra verdad, no ser hipócritas, el segundo ritual es las cenizas. El tercero es la comunión. Recibir la comunión. 20 minutos antes recibimos las cenizas, somos pecadores. 20 minutos después la comunión. El único modo de estar en comunión con Dios es desde nuestra condición de pecador. Nadie, excepto María Santísima, la Inmaculada, nadie está en comunión con Dios desde su inmaculada realidad, sino que estamos en comunión manchados por las cenizas de nuestro pecado. Y entonces no es incompatible recibir las cenizas arrepentido y comulgar con el cuerpo y la sangre derramada para la remisión de los pecados. No es incompatible el arrepentimiento en razón de nuestros pecados y la comunión de un Dios que ya sabe que mi verdad, por supuesto, pero me abraza con ella. No es que Dios va a entrar en comunión con nosotros cuando estemos convertidos y seamos dignos de Él. Será su abrazo en comunión con nuestra dolorosa verdad lo que nos va a convertir. Porque en última instancia, lo que nos hace mejores a los seres humanos es ser amados como somos. No como deberíamos ser o como nos gustaría que fuéramos, sino cuando somos amados tal y como somos y los demás entran en comunión tal y como yo soy, eso me ayuda a ser más bueno, a tolerarme más yo mismo, porque mi mujer, mis chicos me toleran, mi comunidad me tolera. ¿Cómo no me voy a tolerar yo? Si ellos me quieren. Y entonces la comunidad entonces es como portadora, signo de que Dios me ama y quiere comulgar conmigo, aun cuando yo minutos antes haya recibido las cenizas por mi condición de pecador. Bueno, esa es la verdad. La verdad es que no somos inocentes delante de Dios, pero tampoco culpables. Él no nos condena, porque el culpable requiere una pena, una condena. Él no nos excusa, porque somos pecadores. Él nos ama pecadores. Así que aquí vendremos con nuestras cenizas en la cabeza, a comulgar como signo de que nuestro pecado arrepentido no nos impide recibir el abrazo de amor que Dios nos tiene, sino que nos prepara para recibirlo. Porque el que venga, no hoy, cualquier domingo a comulgar acá, creyendo que es la Inmaculada Concepción, se equivoca mucho. Todos los que comulgamos todos los domingos lo hacemos diciendo, yo no soy digno de que entres en mi casa. Acuérdense, pero una palabra tuya me va a salvar. Y entonces desde este lugar de humildad arrepentida y confiada en el amor que Dios nos tiene, iremos a nuestra casa Y no tendremos que defendernos unos de los otros, ¿no? Yo tengo la razón, ¿no? Lo que pasa es que vos cuando hiciste esto me provocó que yo hiciera esto otro. No, ningún pretexto, ninguna zaraza, ninguna máscara, ninguna mentira. Discúlpame, hijo, discúlpame, papá, discúlpame, vieja, gordo, me equivoqué. Está todo bien, porque no soy perfecto, porque recibí las cenizas y la comunión en este día. Y en esta actitud compartida, ritualizada en la cuaresma, bueno, vamos a celebrar la alegría de la Pascua, volviendo a celebrar que el amor de Dios siempre va a triunfar sobre nosotros. Va a triunfar como lo hace el amor, no a las patadas, no por la fuerza, no mágicamente, sino convenciéndonos seductoramente, ¿no? Su amor es lo único que puede renovarnos. Así que desde nuestra condición de pecadores dejémonos amar por Dios y ese amor nos va a renovar como hijos suyos en la próxima Pascua, donde vamos a renovar nuestro bautismo. Bueno, que podamos vivirlo, este ritual de la cuaresma, de ese modo. Damos un instante de silencio y bendecimos las cenizas que van a ser el signo de todo esto que estamos charlando.